Bueno. Ok, estoy probando sonido por aquí. Estaba checando que no se oye nada. Por acá hay unas fallas por ahí en la transmisión, pero vamos a ver si ya se escucha. Ahí va la entrada. Creo que no se oye la entrada, ¿verdad? Déjeme ver por acá. Está media extraña la cosa el día de hoy. Ya, a ver, ya encontré la falla. Vamos con la entrada y regreso, ¿eh? No se vayan. Apenas estamos comenzando. CDMX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Estamos transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saludos, amigo Arturo Shendra. Sean bienvenidos a una emisión más de la casa del rock. La última emisión del año 2024. Estamos ya cerrando este año. Como debe ser, escuchando buena música y en compañía de todos los camaradas, amigos, amigas, compañeros, compañeras, seguidores, que de alguna forma se solidarizan y hacen que esta transmisión sea posible, ya sea compartiendo las transmisiones, compartiendo materiales, escuchando las transmisiones. Ya saben que todo es parte de una colaboración, ¿no? Cada participación que ustedes hacen, pues de alguna forma contribuye al buen funcionamiento del programa. No podemos decir que es una estación de radio como tal, porque ya saben, nada más tenemos un programa con el que transmitimos, pero sí también podemos decir que es una estación de radio que tiene un programa nada más, que se transmite los sábados y en donde pues socializamos, como les digo, colaboramos para que se realice esta emisión. Bien, estaba por acá, estaba configurando el programa que ocupo para lanzar los temas, lanzar la música. Y pues ya está jalando. Sí, porque de repente ya saben que se actualiza el sistema operativo y hacemos algunas modificaciones que luego pues interfieren en lo que solemos hacer, ¿no? En nuestras emisiones. De repente se me desconfigura hasta la impresora y ahí ando batallando un poco para buscar la solución, pero pues bueno, ya como más o menos ya le agarro la onda a esto, pues ya sé por dónde buscarle para solucionar las diferentes situaciones que llegan a surgir, como en este caso que no se oía la música de inicio ni lo que estamos compartiendo, pero pues ya, bueno, más bien la música de inicio con la que abro, que es otra forma de mandar la señal. Pero pues ya también chequé por acá y estaba desactivada esa función que permite que salga al aire esta música que tenemos de fondo. ¿En qué nos platican? ¿Cómo se la han pasado en estos últimos días del año? ¿Cómo han sido sus festejos? ¿Qué han hecho? Algunos festejan en sus trabajos, otros con amigos, con sus familias. Cada quien tiene una forma muy particular de festejar estas fiestas que de alguna forma pues sirven como también de alguna manera pues para unir a la familia, acercar un poco más a los amigos. Ahora sí que una forma como que de confirmar también esas relaciones, ¿no? O de limar asperezas también. Eso también es bueno, ¿no? Limar asperezas. En algún momento, pues estas fechas también contribuyen. Y también contribuyen a hacer un buen gasto, ¿no? Ya saben. Hay que comprar, pues, la cena y eso, ¿no? Y pues si tenemos la oportunidad y si nos gusta, pues podemos hacerlo, ¿no? Y si no, pues también con cosas básicas se puede uno festejar y pasarla también chido. Sea, ¿a quién no le gusta comer algo rico, ¿no? Yo creo que todos nos deleitamos cuando nos disfrutamos acá una comidita que nos agrada, ¿no? O una bebida, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Tener también ese chance de poder disfrutar de eso de una manera, pues no sé, pues controlada, ¿no? Por así decirlo, para no caer en excesos, ¿no? Ya saben que todo exceso, pues sí crea luego un malestar, ¿no? Ya sea que nos enfermemos o algo. Y pues no hay nada como tener esa mesura, pues para poder gozar de esos momentos. Bueno, bien, estamos por acá, vamos a empezar a saludar a la banda que se hace presente por acá. Déjenme ver si tengo abierta la página donde se hacen presente la banda por acá. Y a ver, déjenme ver, estoy checando por aquí. Y el Luis Lobo dice: saludos Arturo, Alexa, Fabián, a la Tomandancia y a todos los conectados. Mando saludos anticipados para Patty Wynn, Renata, el Tomandante René, Alex Trasher, Chucky, Airam, Octavio Cuervo, Raimundo, Liliana, Catherine, Daniela, Fabi, Kawisha, Mariel, Lidia, hasta Mexicali, Aide, Serrat, Carly Navarro, Carly Trujillo, Laura Saraí, Eric, Jorge, Alejandro, Ernesto Blay, Luis Jiménez, Arturo, hay dos Arturos, Gerardo, David, Adán, Ernesto, Det, César, Juan José, Edgar, Rafa, Oscar, Roberto, Luis Ronaldo, Luis Hernández, Iván, etc. De rola, Show Must Go On. Ah, no, ya tiene su rola ya. Luis ya acá se adelantó a pedir su material. Acuérdense, pidan sus materiales porque son los materiales que con los que vamos a cerrar esta transmisión. Y pues sería chido ya que empiecen a compartir sus rolitas. Vamos a buscar mientras acá lo que nos pide Luis. Sí, porque no manches, el show debe continuar. Una rola de Queen. Vamos a escuchar este material. The Show Must Go On. Me imagino que es esa, Luis, ¿no? Vámonos, Queen. Esta rola creo que ya salió de manera póstuma. Pero bueno, ahorita platicamos acerca de ese material. Vámonos, Show Must Go On. Queen. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Hold the line, does anybody want to take it anymore? Turning round the corner now. fairy tales of yesterday. We grow but never die. I can fly, my friend. The show must go on. Hey. The show must go on. I'll face it with a grin. Escuchamos el tema Show Must Go On de Queen, de su álbum Innuendo, lanzado en el año de 1991. Vamos a leer algo de lo que nos dice por acá Wikipedia. Innuendo es el 14th álbum de estudio de la banda de rock británica Queen, lanzado el 4 de febrero de 1991 por Parlophone en el Reino Unido, y es el primer álbum de estudio de la banda lanzado por Hollywood Records en los Estados Unidos. Producido por David Richards y la banda, fue el último álbum de la, ahora sí que del grupo lanzado en vida del cantante principal, ahora sí, de Freddie Mercury, y el más reciente compuesto por material completamente nuevo. Alcanzó el puesto número 1 en las UK Singles Charts y permaneció en esta posición durante 2 semanas, y también alcanzó el puesto número 1 en Italia, los Países Bajos, Alemania y Suiza, permaneciendo en el número 1 durante 3 semanas. Cuatro semanas, seis semanas y ocho semanas respectivamente. Fue el primer álbum de Queen en obtener el certificado de oro en los Estados Unidos tras su lanzamiento desde The Works en 1984. Qué tremendo material este que nos comparte Luis de Queen. Una tremenda agrupación. Y pues bueno, recordando a Freddie Mercury, ¿no? Ese grandioso cantante que pues dejó un gran legado con muchas creaciones muy buenas, y este disco pues no fue la excepción, ¿no? Se despidió con una gran producción y con un disco, una rola bien cañona, ¿no? Como que diciendo, ustedes sigan, el show sigue, y pues bueno, vamos a seguir, yo me voy, pero pues ahí les dejo estos materiales para que lo sigan gozando. Y pues sí, hay por ahí un documental bien interesante donde está pues pasan, ¿no? Las últimas grabaciones de Freddie Mercury. Cuando llegaba al estudio y le decía al ingeniero de grabación, ¿no? Digo, ¿sabes qué? Ponme nada más un metrónomo y yo voy a cantar sobre ese metrónomo para dejar esta música que tengo aquí en la cabeza, ¿no? Estas melodías, para que ya después le ponga música. Y así lo hizo, porque ya decía que ya no tenía tiempo para prepararlo con la banda, ¿no? Entonces nada más le pusieron un metrónomo y estuvo cantando sobre esas partes. Y al parecer, pues sí, musicalizaron algunas rolas. Voy a investigar un poquito más acerca de eso para después lanzar algunos temas de esos que grabó Freddie Mercury. Bien, seguimos por aquí. Vamos a seguir compartiendo buenas rolas. Y acuérdense que estamos cerrando el año con todo, muchachos. Estamos cerrando acá el año con buenas rolas. Y pues ustedes ahora sí que pidan sus materiales, porque es el momento de cerrar este año, 2024, con buenas rolas, ¿no? Con buena música. Y qué mejor lo que les guste a ustedes escuchar, ¿no? Seguimos por aquí. Estoy checando por acá. Es que se me borró mucha información por aquí. Por aquí. Carly nos saluda. Carly, vamos a ver. Carly, espero no equivocarme. Dice: hola Arturo, te deseo muy feliz fin de año y un próspero año 2025. Dice, por favor, toca Money de Pink Floyd. Y manda saludos a todos los integrantes del grupo de WhatsApp Metallica en el Foro Sol 2024. Les deseo mucha salud y prosperidad a todos. Con cariño, Carly Navarro. Sí, es Carly, pues ahí está. Es que yo estaba buscando por acá. Y sí, pues ahí está Carly. Saludos, Carly. Qué bueno que te pones en contacto, Carly. Y vamos a lanzar tus materiales. Tu material que pides. Ahora te lo buscamos para compartirlo con toda la audiencia. Y lo puedan disfrutar. Esas rolas muy buenas. Que comparte la banda. Y eso es bien padre, ¿no? Tenerlos aquí. Y gracias, Carly, por esos buenos deseos. Igual ya sabes, los mejores deseos también para ti. Desde acá, desde la Casa del Rock. Qué bueno que te haces presente y eso es muy chido, ya sabes. Es padre la convivencia, entre más camaradas seamos, pues más música podemos compartir por acá y más experiencias. Bien, pues vámonos con esto que nos compartió Carly y regresamos para seguir platicando con lo que nos comparte la audiencia. Vámonos con el tema de Money, de Pink Floyd, de su álbum Dark Side of the Moon. Traveling sector, I think I need a lift. wasn't the right. Escuchamos el tema de Money de Pink Floyd, tremenda canción de su álbum Dark Side of the Moon, lanzado en el año de 1973 para Carly Navarro. Bien, entonces Carly, ahí está el material que nos compartiste, un material bien chido, y vamos a leer un poco acerca de este tema. Es para los entendidos en música principalmente, yo creo, por lo que voy a leer. Dice, Money es la sexta canción del álbum de Dark Side of the Moon de la banda británica Pink Floyd, editado entre 1972 y 1973. Es la canción que abre la segunda cara en las ediciones en LP. Dice, Money está compuesta en 7 cuartos, mientras que la mayoría de las canciones está compuesta en 4 cuartos y la mayoría del resto en 3 cuartos. Bueno, pues algo así medio extraño, pero bueno. Durante el solo de guitarra la canción cambia a 12 octavos, luego vuelve a 7 cuartos y termina en 12 octavos nuevamente. Esto se hizo porque David Gilmour pensó que sería muy complicado escribir el solo en 7 cuartos. Estos cambios de tiempo le dan a la canción un dinamismo muy atractivo. La progresión de acordes está dada en un blues de 12 compases, en si menor, en si menor. Dos versos en 12 compases son seguidos de una sección instrumental de 12 compases conjuntamente con un saxofón tenor, estilo funk, teclados, bajo y batería. Bueno, les digo que para los entendidos en música, porque pues sí, 7 cuartos, 12 octavos, que pues, muchos pues no, como que no, a lo mejor nos podríamos quedar así como que de qué está hablando, ¿no? Pero pues es la manera en la que se construye la música, ¿no? Los tiempos de una canción, pues, y las partes de una canción van, ahora sí que compuestos en secciones de compases, ¿no? Esos compases pues pueden tener diferentes medidas. Hay unos que tienen 4 pulsos, son los de 4 cuartos. En este caso, los que tienen 7 cuartos, pues tienen 7 pulsos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y así. Entonces, de acuerdo a esa medida, pues se van metiendo, ahora sí que los acompañamientos, la melodía, las guitarras. David Gilmour se le complicaba tenerla en 7 cuartos y decidió mejor trabajarla en 12 octavos. Y así la realizó, ¿no? Es una medida que igual para él era más cómoda llevarla y poder encajar el solo ahí, ¿no? Y pues bueno, esto es muy interesante porque pues así nos podemos dar cuenta que la música pues es como que una estructura, ¿no? Bueno, más bien se conforma en base a una estructura, en este caso de compases, y eso es muy muy chido. Dice por acá Luis Lobo, dice, Carly está escuchando desde Reynosa y es gran fan de Queen. Ahí está, pues ya nos escuchó Carly. Y escuchó y compartió este material, ¿no? Está muy chido. Bien, seguimos por aquí saludando a la banda. Y pues bueno, esa rola estuvo muy buena. Y por acá dice el buen Alejandro Corona, Alejandro Punk, porque es bien punk Alejandro. Dice, me saludas a tus camaradas, mejor salúdalos tú, Alejandro. Mándale saludos acá a toda la banda. Dice, feliz año para todos. Ahí está, dice Alejandro, saludos para todos. Alejandro estuvo por acá conviviendo el domingo pasado en la convivencia de prenavideña que hacemos cada año, y también de alguna forma incluimos también el aniversario número 6 de la Casa del Rock, y estuvimos compartiendo por acá con bastantes camaradas y amigos y amigas, ya saben, los que estuvieron por acá, no los quiero mencionar a todos, pero ya saben quiénes son, y estuvimos por aquí compartiendo bien chido y pues bueno, escuchando buenas rolas y platicando, ¿no? Así que unos temas chidos. Y estuvo bueno, y Alejandro estuvo por acá y pues le manda saludos a la banda. Dice Uyuala, dice, saludos pandilla desde Iztapalapa para el mundo. Feliz año nuevo, Arturo. Sigue rock and rolleando. Y acá también pide un material de Elvis Presley, Suspicious Minds. Ah, no más, qué rola tan chida. Una rolita del rey para ir cerrando el año. Y ahorita la lanzamos. Uyuala, el buen Uyuala, tremendo Uyuala. Y también por acá Alexan dice, buenas noches a todos los conectados de la Casa del Rock, ya presente para escuchar buena música, una rola por favor. Y ya también Alexa pide su material. Ahorita lo lanzamos, Alexan. Vamos a agregarlo acá a la lista y vamos agregando los materiales, ¿no? Que están acá compartiendo.

Suspicious Minds, Elvis Presley. Qué canción tan buena. Llena de feeling, mucho feeling de Elvis. Y pues el feeling se siente, ¿no? Prácticamente acá en la interpretación, en su música, en su forma acá de manejar su voz. Se siente esa expresión, ese sentimiento. Hace rato que analizamos como lo que leí acerca de lo que nos dice Wikipedia acerca de la canción de Money, cómo está estructurada de una forma así como muy teórica. Pues también es una forma, para los que saben de teoría musical, pues también de disfrutar la música, ¿no? Porque también te puede sorprender la forma en la que está construida una obra, ¿no? Cuando conoces. Pero lo principal es el sentir, ¿no? Lo que te transmite la canción. La de Money, pues, nos transmite una cosa muy, muy chida, ¿no? Así muy viajadona. Y aparte, pues muy padre, ¿no? También acá en sus movimientos que tiene, en cuanto a los cambios de ritmo que hace, ¿no? Y principalmente, como les digo, es lo que nos hace sentir, ¿no? Vivir, no tanto comprender lo que es la estructura musical. Lo que platicamos inclusive en la vez pasada en la convivencia, acerca de qué es lo que, por qué nos gusta la música, ¿no? Pues nos gusta, pues, porque nos transmite algo, ¿no? Una emoción, un sentimiento, principalmente, ¿no? Ya cuando conoce uno de teoría, pues también puede tener otras experiencias todavía aunadas a esas, ¿no? Y eso es lo interesante de la música, que se puede complementar el disfrute de muchas formas. Y bueno, esta rola de Suspicious Minds, pues es una canción que conmueve, ¿no? Desde que la empiezas a escuchar su voz de Elvis Presley, pues se siente ese feeling. Y vamos a leer un poco lo que nos dice por acá Wikipedia. Dice: Suspicious Minds es una canción escrita y grabada por primera vez en 1968 por el compositor estadounidense Mark James, después de que fracasara comercialmente. Fue entregada a Elvis Presley por el productor Chips Moman, convirtiéndose en número uno en 1969 y uno de los éxitos más notables de su carrera. Fíjense, no pasó mucho tiempo, nada más como un año, ¿no? Cuando mucho. Fue ampliamente considerado, o Suspicious Minds fue ampliamente considerada como el sencillo que le devolvió el éxito profesional después de su especial regreso en 1968 como Elvis 68 Comeback Special. Fue el 18º y último sencillo número uno en los Estados Unidos. La revista Rolling Stone la clasificó como número 91 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Y Queen Magazine la incluyó entre las primeras posiciones en una lista de 112 canciones publicada en abril de 2020 y que incluía temas desde los 60s a esa fecha. No, pues está muy bien. qué buena rola que nos comparte Suyola, y eso está muy chido. Bien, seguimos por aquí. Y Alexa dice: saludos a Alejandro Corona, Luis Lobo, René, Raimundo, Alex Trasher, Mitra, a la comandancia, tomandancia y amigos. Bien, entonces Alexa, eso está chido. Y piden su rola, ya saben, acuérdense. Alejandro, pide tu material. Ya sabes que me comentaste la otra vez que ya habías escogido una rola que para ti era ya como que te costó trabajo elegir una de las que realmente más te impactan, ¿no? Porque yo les lancé el reto, ¿no? De que pues indagaran, ¿no? Dentro de todo su bagaje musical, todo su conocimiento, pues que nos dijeran qué rola es la que más les llega, ¿no? De todas las que conocen. Porque podemos decir que dentro de todo lo que conocemos hay unas rolas que son como que tienen un toque muy especial, que nos hacen sentir también de una forma también así algo particular, y que es esa rola que nos transmite ese extra, ¿no? A las demás rolas, ¿no? Que ya sabemos que hay muchas rolas muy buenas, ¿no? Pero hay unas que dices, esta para mí, ¿no? Bien, seguimos por acá en lo que se animan a pedir sus materiales. También Oyola ya está ahí compartiendo también otro material que vamos a ir agregando a la lista, Oyola. Pero yo mientras voy a lanzar unas rolitas por acá. Y déjeme ver. Vamos a lanzar unas de mis rolas favoritas. Sí. Sí, porque no puedo dejar de lanzar unas de mis rolas favoritas. Voy a lanzar primero la que considero la número 3 de mi lista de 3 que tengo. Yo sí tengo 3 rolas. Yo tengo 3 rolitas que sí son así como que de mis favoritas, y voy a lanzar esas 3. Ustedes ya conocen ya algunas, pero voy a lanzar esta, que es muy conocida, usted ya siempre la lanzo por acá muy seguido, y es esto que dice así, ni la voy a nombrar, escúchenla. Ace of Base, Motorhead. Qué rola tan chida. No sé por qué me gusta tanto esta rola, pero me gusta un resto. Será por su energía, por su buena vibra, por su, no sé, como por ese impulso que te da, ¿no? Pues como para sentirte acá con esa prendidez y ese ánimo para superar retos, ¿no? Vamos a leer lo que dice por acá. Wikipedia, Ace of Spades es una canción de la banda británica Motorhead que lanzó el 27 de octubre de 1980 como sencillo del álbum homónimo, publicado pocos días después. El corte promocional se lanzó en formato de vinilo de 12 pulgadas con Dirty Love en su cara B, canción descartada del álbum, y luego se retomó en las ediciones posteriores como pista adicional. En una entrevista con la revista Bass Player, Lemmy Kilmister, vocalista líder, se refirió a Ace of Spades como una de las mejores canciones que escribió y la consideró parte de la identidad del grupo. Esta integró a menudo el repertorio de los conciertos en vivo. Aparece a su vez en el álbum recopilatorio No Remorse del año de 1984 y en los álbumes en vivo No Split, No Sleep at All de 1990 y Everything Louder Than Everyone Else de 1999. Diversas publicaciones destacaron a la canción como una de las más notables de la banda, entre ellas la revista Loudwire, que la colocó en el primer puesto de la lista de las 10 mejores canciones de Motorhead. O sea, ahí está, es una tremenda rola. Para mí sí tiene mucho, mucha, no sé, mucha garra y como que mucho tiende a impulsar a la banda, que está luego como un poco caída, a levantar y seguir adelante, ¿no? Bien, seguimos por acá. Bueno, al menos así lo percibo yo y creo que algunos de los que he leído algunos comentarios en algunos de sus videos ahí en YouTube, pues han sentido como que ese algo similar, ¿no? Así como que los ha ayudado como para superar ciertos momentos, así como que de de debilidad, por así decirlo, en donde pum, escuchan el material y agarran pila y salen adelante. Y eso es muy chido, ¿no? Lo que te da una canción, ¿no? Te da ese impulso cuando lo llegas a necesitar, ¿no? Bien, estamos por acá. Y dice, acá nos pide Alejandro Corona. Dice, una canción navideña a la punk. Vamos a lanzar ese material que nos comparte Alejandro. Vamos a escucharla. Vamos a lanzarla, a ver qué onda, a ver si no se mete un comercial. Y esto dice así, el premio. Dice, Adestes Fideles, Escorbuto Crónico. Vamos a escucharla. Esa es navideña, vámonos. Apagado el micrófono. Escuchamos Escorbuto Crónico con el tema Adestes Fideles. Una rolita pues que ya es antigua, ¿no? Bastante antigua. Que pues que se suelen cantar, ¿no? Así ya saben, en las fiestas navideñas. Y es una canción así muy padre, ¿no? Que tiene todo ese espíritu acá de, ya saben, de la Navidad. Yo recuerdo que también llegué a cantar esa canción en la escuela cuando estábamos estudiando música en una escuela de iniciación artística. Nos daban ahí coros, conjuntos corales. Y pues armábamos nuestro repertorio de villancicos para cantar así el fin de año, ¿no? Y una de esas rolas era de Adestes Fideles. Y me acuerdo que acá a mí me ponían en las voces acá de los graves, que estábamos graves, bien desafinados. Al principio sí estábamos súper desafinados. Los maestros nos mandaban hasta atrás, váyanse hasta atrás ustedes que apenas están cambiando de voz, ¿no? Porque estábamos chicos, ¿no? Apenas habíamos cumplido 18 años. Váyanse hasta atrás y ahí escuchen a los demás y afínense, ¿no? Nos decía el maestro. Y éramos como unos 50, yo creo que en el salón, eso era un salonzote. Y ya todos bien organizados, las voces más afinadas y las chavas y los chavos así en diferentes, ahora sí que de acuerdo a su tesitura, pues ya los colocaba, ¿no? Y nosotros estábamos ahí atrás con los desafinados, pero como éramos muchos los desafinados, pues nos organizábamos y empezábamos a cantar bien fuerte acá, como que apagando a los demás. Y ya el maestro acá bien desesperado siempre pues trataba de callarnos, pero nosotros éramos así como muy rebeldes. Pero pues poco a poco nos fuimos afinando. Ya después ya hicimos nuestras presentaciones ya en algunas iglesias. Y me acuerdo que nos presentamos en una ocasión en una iglesia de ahí del centro, ahí por el Salto del Agua. Ya llegamos, nos acomodamos chido y pues ya empezamos a cantar acá, pues llegó la gente y empezamos a cantar, ¿no? Pero pues yo pues como escuchaba prácticamente nada más como a la sección donde yo estaba ahí parado, que eran los barítonos, pues como que no tenía así como que la apreciación de todo el conjunto como tal, ¿no? Como lo percibían, bueno, como lo percibe el público, ¿no? Como lo estaba percibiendo el público. Pues total, ya grabamos, pero pues yo como si nada, ¿no? Así, bueno, pues estuvo bien, ya nos presentamos y ya, ¿no? Pero una de mis compañeras grabó la presentación y llevó su grabadora y todavía con cassette, pues grabó la presentación. Y entonces ahí mismo estábamos en la iglesia y puso la grabación, ¿no? Pero yo no me di cuenta de que nos había grabado ella, ¿no? Y yo empecé a escuchar el coro que se oía bien chido. Digo, no, se oye bien chingón ese sonido, ¿no? Ese coro, ¿no? Y le pregunté a mi compañero, oye, ¿qué onda ese coro? ¿Qué onda? ¿Quién es? Porque se oye muy padre, ¿no? No, pues somos nosotros. Somos nosotros que lo acabo de grabar. Ay, no manches, se oye bien chingón. Se oye, pero bien padre, me gustó mucho. Digo, no, pues se oye bien chido porque esto ya es otra forma de percibirlo, ¿no? Ya escuchar a todo el conjunto ya así en forma. Que yo no tenía como que esa habilidad, ¿no? De apreciar todo, ¿no? Ya escuchando la grabación dije, no manches, se oye bien padre. Entonces no cantamos tan feo. Y estuvo bueno, fueron buenas experiencias. Y bueno, esta canción pues nos la comparte este Alejandro, que tiene muchos conocimientos del punk, y pues esta banda llamada Escorbuto Crónico, que pues nos compartió, nos ahora sí que interpretó este tema de Adestes Fideles. Bien. Y pues también por acá tiene otros materiales. Déjame ver, por aquí me mandó una información de la banda de Escorbuto. Dice: Escorbuto Crónico es la banda pionera del punk canario. Se formaron en la Laguna, Tenerife, en el año de 1977. Se constituyeron como un cuarteto, pero después de echar a uno de los guitarristas por diferencias con el resto del grupo, quedaron estos tres: el Lizón a la batería, el Bola al bajo y la Zurda a la guitarra. Y con esta formación dieron su primer concierto en diciembre de 1979. Algo más tarde, algo más tarde abandonó el Bola el grupo y entró a aporrear el bajo Chiru, hermano del Lizón. A la vez se incorporó a la banda un cantante, Jordi. Más tarde el Lizón dejó el grupo y ocupó su puesto el Cuervo, quedando la formación así hasta su disolución en 1984. Bueno, pero fíjense, este tipo de textos pues sí están escritos así por algún camarada, pues que se tomó, sí que la molestia pues por de alguna forma pues escribir algo de la biografía de esta banda. Y es chido, ¿no? Porque podemos sentir eso humano, ¿no? En la manera de escribir, porque ya cuando muchas veces buscamos la información en ChatGPT y estos, principalmente ChatGPT y esas inteligencias artificiales, vemos que los textos están como súper perfectos, que llegan a carecer un poco de esa, pues de esas características, ¿no? De la persona que escribe el texto, ¿no? Bueno, como en este caso, ¿no? Comparándolo, ¿no? Vemos que digo, no, pues aquello es una máquina, un sistema así inteligente que crea los textos de una manera así como muy formal, ¿no? Y pues bueno, hay veces que, pues bueno, más bien siempre se pierde, ¿no? Esa parte, pues no sé, humana. O no sé qué ustedes qué piensan. Bien, seguimos por aquí. Uyuela también tiene ahí un material que nos comparte. Ahorita lo lanzamos, Uyuela. Entonces, bien, entonces Alex, ahorita también lanzamos otro material que nos estás compartiendo, que también está muy bueno. Y vamos a calmar a Escorbuto. Escorbuto Crónico, que es una buena, una banda canaria. Me imagino que es de las Islas Canarias, ¿no? Bien, seguimos por aquí. Y vamos a lanzar esto que nos comparte Uyuela. Give Peace a Change. Como que demos de una oportunidad a la paz de John Lennon. Vamos a lanzarlo. Two, one, two, three, four. Yeah. Get Peace a Chains, esta canción de protesta contra la guerra de Vietnam, escrita por John Lennon. Vamos a leer un poco acerca de lo que dice por acá. Dice por acá Wikipedia. Dice, escrita, ¿cómo se escribió, no? Dice, en la encamada que llevó a cabo con Yoko, un reportero le preguntó a John qué intentaba hacer. Y John le contestó espontáneamente, todo lo que estamos diciendo es darle una oportunidad a la paz. Pero así como lo dijo, le gustó la frase y la preparó musicalmente para la canción. Mientras estaba en cama, la cantó varias veces, hasta que finalmente, el 1 de junio de 1969, alquiló una grabadora de 8 pistas en unos almacenes locales de música. Volvió a la habitación del hotel y la grabó. ¡Qué chido! No manches. Sí, ya saben que hizo una especie de ahí de, pues no sé, de, pues de protesta, ¿no? John Lennon, en donde estaba con su esposa, con la que se había recién casado, Yoko Ono, en una cama, y pues invitó a los reporteros para que los entrevistaran y vieran ahí la forma de manifestarse, ¿no? ante la, pues las situaciones de guerra que había en el mundo. Y pues ahí compuso una canción y pues bueno, se convirtió en todo un himno esta rola. Este material pues nos lo comparte el buen Uyuala. Vientos Uyuala, un gran fan de los Beatles, de Lennon, de George Harrison. Hemos platicado en algunas ocasiones y hemos hecho algunos programas también en los que nos ha platicado Uyuala la manera en la que estos personajes han vivido la música y cómo la han integrado también a su religión, a su forma de percibir también la música y llevarla hacia un contexto también muy espiritual, ¿no? y religioso. Bien, seguimos por aquí y a ver, vamos a compartir un material que nos deja por acá Alexa también. Ahorita lo lanzamos. Dice Don Anin, me hubiera gustado mucho escuchar el programa hoy, dice, pero se juntaron compromisos y estamos en reunión con amigos de René, creo de su ex universidad. Ah, no se preocupes Don Anin, está chido que ustedes estén conviviendo, ya sabes, esto se graba y pues ya se los estaremos compartiendo para que también lo escuchen y puedan revivir estos momentos. Y estamos por aquí, ya casi estamos a punto de cerrar la transmisión, pero vamos a darle un chancecito a La Paz. Y por acá vamos a lanzar un material que nos comparte el buen Alejandro Corona. También una canción, dice aquí Alex, dice, esta es la traducción que más me gusta de la canción, ¿no? La versión que más me late es la de Absolutely Live. Vamos a buscar la rola de Absolutely Live, porque esa rola nos pide una rola, Alex, de The Doors. Estoy buscándola por acá. Estoy buscando el material de Absolutely Live. The Doors, un álbum muy bueno, en donde pues escuchamos ahí el tremendo poder de los Doors, ¿no? Vamos a lanzar ese material que nos comparte Alejandro, ahorita que estoy preparando por aquí. Y también voy a preparar otro material por acá. Bueno, aquí ya tengo unos materiales. Y vámonos con esto que se llama When the Music's Over, The Doors, que nos comparte Alejandro, que es una de sus rolas que más le gusta de todo su amplio repertorio musical. Vámonos. We'll

Well, that's New York for you. The only people that rush the stage are guys, you know. So when the music's over, when the music's over, yeah, When the Music's Over, The Doors, de su álbum Absolutely Live del año de 1970. Su primer disco de los Doors en vivo. Vamos a leer un poco de lo que dice por acá Wikipedia. Dice, Absolutely Live es el primer álbum en vivo de la banda americana The Doors. Es una recopilación de distintas grabaciones en directo y contiene canciones que no aparecen en ningún álbum de estudio. Además de versiones extendidas de Soul Kitchen, Break On Through, To The Other Side y When The Music's Over, la que acabamos de escuchar. Destaca la inclusión del poema completo de Jim Morrison, Celebration of the Lizard, que abarca varias canciones desde la pista 14 a la 20. Oh, pues está muy bueno este material. Y sí, me comenta Luis, dice que si este material que acabamos de escuchar es cuando arrestaron a Jim Morrison en su concierto, pero no. Estuve yo buscando por acá y... pues creo que en algún otro concierto lo arrestaron, pero no sé si en alguna de esas, porque digo, son canciones de diferentes conciertos. Igual a lo mejor coincide con algún tema, ¿no? Que sí presentó en ese día, donde lo detuvieron, ¿no? Estaba leyendo aquí que un 9 de diciembre de 1967, The Doors dio un concierto infame en el New Haven Arena de New Haven. Dice, que terminó abruptamente cuando Morrison fue detenido por la policía local. Morrison se convirtió así en el primer artista de rock en ser arrestado en el escenario durante un concierto. Fíjense, tuvo el privilegio de ser arrestado en el escenario. Bueno, pues eso es lo que pude investigar por acá, mi buen Luis. Acerca de este tema que nos comparte Alejandro. Dice por acá... también Carly dice, fabulosa versión de When the Music's Over. Sí, es una tremenda rola. Y por acá, el buen Alejandro Corona dice, después de la reunión pasada, la que tuvimos aquí en la Casa del Rock, dice, me di a la tarea de analizar cuál es y por qué mi canción favorita, ¿no? Después de haber escuchado tantos géneros de música, pasando por el rock pesado, el metal, el punk, el dark, la psicodelia garage, el grunge, la música industrial, electrónica y muchos otros géneros. Esta es mi canción favorita. Ahora sí que la de When the Music's Over es su canción favorita de el buen Alex. A pesar de haber sido muy punk él de chavo y muy dark, pues se identificó más con esta rola, ¿no? Con esta rola de los Doors. Y es lo que les digo, ¿no? De repente nosotros escuchamos mucha música, somos muy fans de alguna banda. Pero dentro de todo podemos decir, no, pues no es ninguna de estas bandas que yo sigo, pues en ninguna de estas bandas que yo sigo o que escucho mucho, está mi rola favorita, ¿no? Y así me pasó también a mí. Y en ninguna de las, ahora sí que soy muy seguidor de Ozzy Osbourne con Randy Rhoads, muy seguidor de Iron Maiden, muy seguidor de The Doors y de muchas bandas, ¿no? De Deep Purple, Y pues, pero mis favoritas, pues ya saben, escucharon la de Motorhead, la de Ace of Space, pero también tengo una de Boston y tengo una de Van Halen, que también son mis favoritas. Bien, vamos a acá a leer lo que nos dice Don Andy dice que tengan un muy próspero año nuevo hacia todos los seguidores de la casa. Esperemos que todas las promesas de prosperidad que parecen venir se cumplan para todos. Bien, entonces, Don Andy, gracias. Un abrazo para ti. Y está conviviendo por ahí con René en una reunión con sus con unos compañeros, al parecer son de su ex universidad. Y pues bueno, pues pasen la chida y estén cotorreando ahí. En, ahora sí que en compañía de esos camaradas, ¿no? De esos amigos que ya saben, pues muchas veces pues vivimos cosas así muy, muy bonitas que es bueno recordarlas y reunirse de vez en cuando como para, pues ahora sí que recordar esas anécdotas y vivir nuevas experiencias también, ¿no? Bien, vamos por acá y vamos a lanzar una, ahora una de mis favoritas. Ya lancé una de Motorhead, ahora voy con esta. Yo creo que sí la conocen. Vámonos con esta, es una de mis favoritas. De mis tres favoritas. Ya puse la tercera, que es la de Motorhead. Vamos con la segunda, que es Peace of Mind, de esta banda llamada Boston. escuchamos el tema Peace of Mind de la banda Boston, rola que se desprende de su álbum homónimo del año de 1976. Una canción para mí muy chida que, pues no sé, se me hace muy padre porque pues tiene un sentido así como muy, muy positivo. No sé, estas tres rolas que yo tengo, que son mis favoritas, tienen ese, ¿cómo se llama? Ese parecido, ¿no? O ese, ¿cómo les podría decir? Esa característica de que tienen como que, no sé, una energía así como muy chida, muy positiva, que pues que me conecta muy, muy, muy mucho con la canción. Hay otras canciones que tienen así un sentimiento así como más pues más melancólico, ¿no? Que también me gustan muchas rolas, ¿no? Y igual con esas rolas puedes inclusive hasta sentirte así como muy conmovido, que puedes hasta llorar, ¿no? Pero sí, es padre también tener esas experiencias con muchas canciones. Tengo muchas de ese tipo, así que son como que mis rolas también favoritas dentro de esa parte. Pero de las que me llenan así como que de esa emoción así como muy chida, pues son estas tres que les digo, ¿no? Esta de Motorhead, esos Ace of Space, esta de Boston, Peace of Mind y la de Van Halen, que ya la pondré. Le pondré esa rola. Dice, gracias, dice Luis Lobo. Dice, una de mis rolas favoritas y top 10 es Rock on the Hard Place de los Stones. A ver, vamos a lanzar esa, Luis. Sí, porque me cae que sí, hay rolas muy buenas que dices, esta rola me llega muy profundo, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y hay otras rolas que pues nos emocionan y nos hace sentir así como muy chidos. A ver, vamos a ver por aquí, no están. Buscando un material que nos comparte Luis. Sí, por acá dice el Tos Luis que esa rola de Rolling Stones, esa es la de Rock on a Hard Place, es una de sus favoritas, de su top 10. Vamos a lanzar, Luis, para que escuchen este material de Rolling Stones. Back. Escuchamos el tema Rock and a Hard Place de The Rolling Stones, de su álbum Stillwells del año de 1989. Qué rola tan chida, ¿no? Llena de buena onda, ¿no? También igual es lo que les digo, ¿no? Son rolas así como que te conectan bien chido. Y tienen esa energía, ¿no? Que te invita a moverte y a sentir buena onda, ¿no? Y bueno, pues esta rola, como les digo, fue grabada en... Fue lanzada en su álbum Stillwells del año de 1989. Acreditada a Mick Jagger y Keith Richards... Dice, fue grabada en los estudios Ayer de Montserrat y Olympic Studios de Londres durante los meses de marzo y junio de 1989. La canción fue producida por The Glimmer Twist junto con Chris Kimsey. El ingeniero de sonido fue Christopher Mark Porter. Dice, sobre la canción, en las notas al álbum recopilatorio Jump Back, Richards dijo, fue como volver a la forma en que trabajamos en los primeros días, antes del exilio, dice, cuando vivíamos a la vuelta de la esquina, los unos de los otros en Londres. Mike y yo nos habíamos reunido hacía 4 años desde Dirty Work. Más bien dice Mike y yo no nos habíamos reunido hace 4 años desde Dirty Work. Pero tan pronto como nos encontramos en Barbados durante 15 días, con un par de guitarras y pianos, todo estaba bien. Ahora sí que le armaron ahí la rola, ¿no? Esa magia surgió. Dice, con esta rola hasta siento que bailo como Mick Jagger, dice Luis. Sí, no manches, Luis. Hay que ponerla ahora que haya una reunión pues, para movernos acá chido, ¿no? Con esas rolas acá bien chidas. No, los Rolling Stones tienen unas rolas bien perronas que son rolas que son rock, ¿no? Así, pero puedes sentir ese poder en la grabación, ¿no? Cómo están producidas de manera pues que te llega ese pues esa prendidez, ¿no? De sus rolas, ¿no? Muy bueno, muy buen material, dice. Luego también por acá dice en el momento del lanzamiento Jagger dijo, "Esta es una de esas canciones como Start Me Up que desde el momento en que se oyen las primeras notas, la cabeza es una pista de baile. Son los 70s de la mejor manera posible", dice Mick Jagger. Sí, pues una rola bien chida que te invita así a moverte y a bailar. Y ya sabes, Mick Jagger, pues cómo se las gasta en el escenario, ¿no? Acá bien movido. Bien, pues seguimos por acá. Y ya nos extendimos. Y vamos a aventárnoslo ya, esas dos orejas, pues como... Pues para cerrar este fin de año. Este año, 2024, que estamos ya terminándolo. Con toda la actitud posible acá, con buenas rolas, con buena música, ¿no? Dice acá Luis Lobo, dice, rolas buenísimas y con toda la sencillez de unos cuantos acordes bien básicos. Sí, bien básicos, pero bien puestos y un sonidazo bien chido. Y esos riffs, ¿no? Así que parecen sencillos, pero pues no, se oyen como mágicos, ¿no? Tienen algo muy especial. que pues inyectan a la música, ya sabes, de ese poder, ¿no? De generar esas emociones y transmitir esa vibra, ¿no? Tan chida, ¿no? Ya sabes, los Rolling tienen muchas rolas así, con esa vibra chingona, ¿no? A mí me gustan mucho muchas rolas de ellos, que tienen ese, como que ese sentido, ¿no? Muy, muy chido, muy... Así como dices, que te invitan a mover, ¿no? Y que te dan ganas de bailar, Luis. Y sí, pues como les digo, estamos cerrando con todo este año. Pues ya saben, hubo de tocho, muchas cosas buenas, muchos lanzamientos de buenos álbumes. Algunos músicos se fueron. Pero pues también, como todo, van surgiendo también artistas que pues van también proponiendo nuevos sus materiales. Y pues eso es lo que se espera, ¿no? De nuevos talentos también que pues lancen buena música para que se vaya refrescando esto. Pero lo que ya se hizo también de alguna forma pues ya es parte de todo lo que conforma, ¿no? esa historia dentro del arte de la música, ¿no? Ahora sí que es la música, por así decirlo, pues como que no pasa de moda, bueno, así, al menos así yo lo percibo. Y como les diré, pues no sé, es como la literatura también, que de alguna manera pues se sigue disfrutando, ¿no? A pesar de que hayan sido escritas hace 200 años o más, y que se siguen viviendo, ¿no? Uno las lee y pues las puede pues disfrutar, ¿no? También de una forma chida, ¿no? Y en la música es para mí lo mismo, ¿no? Escuchamos música así muy antigua, escrita por, ya saben, esos grandes maestros de la música clásica, como Vivaldi, como Beethoven, Mozart, y pues podemos disfrutar, ¿no? Esas producciones, ¿no? Esas grabaciones, esas creaciones artísticas, ¿no? E igual la música que se empezó a grabar también a principios del, a mediados, bueno, así como a principios del siglo, bueno, más bien del siglo XX, empezaron las primeras grabaciones de audio, y pues bueno, ya los primeros discos por ahí surgieron por los años 20 del siglo pasado, y fue así que es bien chido escuchar esos materiales y conectarte, ¿no? Con esa esencia, ¿no? Como la gente, como los músicos podían plasmar sus ideas, sus creaciones y sus emociones, ¿no? A través de esas grabaciones que eran como primitivas, pero que de alguna forma ya se pueden disfrutar y podemos escucharlas, y ahora que tenemos, ya saben, estas tecnologías de la información y la comunicación ya bien avanzadas, y en donde se puede compartir así que pues mucho material que pues antes era como que difícil poder acceder a ellos, pero mediante estas tecnologías podemos ahora sí que ya darnos cuenta, ¿no? De todo lo que, de mucho de lo que se creó en aquellos años y que se grabó, ¿no? Podemos disfrutarlo y pues no sé, conectarnos con esa esencia de esos músicos, ¿no? Del pasado. Músicos que vivieron en unos contextos especiales, que pues nos hacen sentirnos un poquito en esas épocas, ¿no? Si nos ponemos a leer un poco acerca de sus historias, pues podemos imaginarnos los espacios en los que ellos convivían, en los que ellos vivían, ¿no? Y en los que ellos de alguna forma pues socializaban, ¿no? Y compartían sus talentos, ¿no? Su música en este caso. Pues seguimos por aquí. Vamos a preparar una de mis rolas que tengo por acá después de platicar un rato. Vámonos con esto. Déjenme ver. Es mi rolita, que es una de mis favoritas. Y esta es la de Van Halen, Panamá, de su álbum lanzado en el año de 1984. Y el álbum también tiene ese nombre, ¿no? Van Halen 1984, Panamá. No sé por qué me gustan tanto esas rolas, pero pues son de mis favoritas, a pesar de que me gustan muchas rolas, ¿no? Bien, pues vámonos con esto. Panamá, Van Halen. tonight. I can barely see the road from the heat coming on. Reach down between my legs, ease the seat back. Escuchamos Panamá con Van Halen, esa rola que lanzaron por allá por el año de 1984. Van Halen lanza este material como sencillo de ese disco, y también otro sencillo que se desprendió de ese disco fue el tema de Jump, que fue todavía más comercial, ¿no? Más, de más impacto. Y al parecer, antes de que se lanzara ese disco, antes de que se sacara ese material, Eddie Van Halen quería abandonar ahora sí que a la banda, ¿no? Y habló con Gene Simmons, que era su valedor, ¿no? era su cuate. Lo fue a ver al estudio de grabación donde estaba grabando Kiss. Y le comentó, ¿no? De que pues ya que pues quería salirse de Van Halen y que quería ver si le daba chance de tocar con Kiss. Y dice, no, ¿sabes qué? Pues quiero tocar, puedo tocar con ustedes, pues ya acá ya me quiero salir de mi banda y pues quiero ya abandonarlo, ¿no? Que tenía muchos problemas ahí ya. Pues con su carnal y con los otros elementos de la banda, ¿no? Que ya estaba como fastidiado. Y ya hicimos, le dice, no, ¿sabes qué? Ahorita te invito a comer y platicamos, cabrón. Y ya se fueron a comer, acá platicaron ahí. Y pues sí le dijo, no, ¿sabes qué? Es que no puedes abandonar tu banda, cabrón. Dice, es mejor sí que Van Halen es tu banda, ¿no? Y pues yo digo que te mantengas en tu banda, güey. O sea, y comenta Jane Simmons, para mí Van Halen pues era un super músico, ¿no? Y como que se me hacía extraño que quisiera tocar con nosotros y abandonar esa pues, gran agrupación, ¿no? Que era Van Halen. Y si no, yo le sugerí que se mantuviera en su banda, ¿no? Que siguiera ahí. Y ya está, ese día que lo vi me mostró pues algunas rolitas, ¿no? Así que estaba componiendo, y entre esas pues estaba la de Jump. Y ya sabemos lo que sucedió, dice James Simmons, con esa rola, ¿no? Pues sí, ahora sí que le dio unos buenos consejos. Digo, no, pues sigue con tu banda. Y pues bueno, sacaron ese material y fue el que los llevó a lo más alto, ¿no? Como agrupación creadora de buenas rolas. Bien, pues seguimos por acá. Ya casi estamos a punto de cerrar la transmisión. Pues bueno, fueron buenas convivencias esta que nos aventamos para cerrar el año, ¿no, Luis? Acá nos fuimos con el buen Luis Lobo, el René y toda la tomandancia que estuvo por allá, con los que estuvimos compartiendo y pasándolo chido, ¿no? En esa posada estuvo padre, ¿no? Y nos solidarizamos ahí todos, bueno, y convivimos, llegamos y cada quien aportó acá unas cositas. Y me acuerdo de tu amiga, ¿no? Que llevó unos mezcales acá de sabores que no manches, estaban bien ricos, cabrón, pero yo nada más les di unas cuantas probaditas porque sabía el efecto que podían ocasionar esas bebidas acá, sabrosas, ¿no? Pero peligrosas a la vez. Bueno, no peligrosas, ¿no? Pero sí, si no se mide uno, pues sí puede acá sentir esos efectos acá intensos. Pero sí estuvieron muy sabrosos esos mezcales y la convivencia también estuvo bien chida ahí con tu primo ahí cotorreando ahí en su lugar, en su espacio, en su restaurancito. Pues que se me hizo muy agradable el espacio ahí para convivir y las pantallas ahí bien chidas, ahí pudimos ahí pasar un rato chido. Ya después acá en la Casa del Rock, el domingo pasado también estuvimos aquí conviviendo. Llegaron varios camaradas y armamos acá también la convivencia. Y también estuvo padre porque pues pudimos también ahí compartir, como dice Raimundo y todos los amigos que estuvieron por acá con la convivencia. Pues que también se hace una parte padre, ¿no? Ya no nada más estamos acá a la distancia, sino que también podemos estar acá compartiendo ya de manera presencial y pues como que sentir así como más ese calorcito, ya saben, así de camaradas, ¿no? Y eso es bien chido. Dice por acá Luis Lobo, dice, así es, mi estimado Arturo, dice, nos la pasamos bien fregón en la posada metalera. Sí, estuvo chida. Bien, pues antes de cerrar la transmisión vamos a lanzar una rola más de una banda también que me late un resto. Y son de esas baladitas que me gustan, pero esta me gusta también especial. Y como decía por ahí también Anita, que estuvo por acá, la esposa de Fabián, que estuvo por acá el año pasado. Bueno, más bien, no el año pasado, la semana pasada. Por acá, pues que comentaba, ¿no? Que las rolas como... pues como para ella una rola favorita, pues bueno, cómo se convirtió en su favorita, ¿no? Se convirtió en su favorita por lo que vivió, ¿no? Por la experiencia que vivió en ese tiempo. Y pues que en esos momentos que pasó, pues estaba sonando ese tema, ¿no? Y pues bueno, le recordaba también unas partes así un tanto nostálgicas, ¿no? Que también es parte de la experiencia que uno vive con la música. Y dice por acá Luis Lobo, dice, lamentablemente no pude asistir ni devolver la visita a la Casa del Rock. Ya próximamente, Luis, no hay bronca, ya sabes. Hay veces que se puede y hay veces que no se puede. Pero pues así estamos. Cuando hay chance, pues sí, lo hacemos, ¿no? Y por acá, Alejandro Corona nos está compartiendo más material. Y antes de poner esa rola de que nos comparte Alex, el buen Alejandro, vamos a lanzar otra rola. Esta es la de... A ver, déjeme ver. Estaba buscando la rola yo por acá. Pero ya se me estaba adelantando. Es una rola de Def Leppard, de su disco Histeria, pues la rola que le da el nombre al disco. Histeria es una rola que me gusta un resto. Y me acuerdo cuando iba a unas clasecitas de inglés por acá, por una escuela que se llama Celex, de aquí del... por Metro Ferrería, y me acuerdo que tenía ahí unas amigas y cotorreábamos bien chido. Y yo tenía en ese tiempo así, me llevaba mis cintas y escuchábamos ahí en mis Walkman estos materiales. Vámonos con esto, es Histeria de Def Leppard. Yeah. Hysteria, Def Leppard, de su álbum Hysteria del año de 1987. Una producción bien chida y, pues, no sé, ahora sí que bastante disfrutable. Y esa canción es una de mis favoritas también. Bueno, tengo muchas favoritas, pero ya les mostré mis tres. Pero hay muchas rolas muy buenas que siempre, pues, es bueno disfrutarlas y escucharlas, ¿no? Tengo bandas favoritas, eso sí, que son, que no tienen que ver con ninguna de las rolas que escuchamos, porque son rolas favoritas, pero no quiere decir que sean mis bandas favoritas, ¿no? Hay bandas que todavía son más favoritas para mí, pero pues bueno, es que es así, es como que todo un rollo, ¿no? Podemos tener rolas muy favoritas que no son de, ni siquiera de las bandas que seguimos más, ¿no? Pero bueno, eso es algo como un fenómeno muy interesante. Bien, pues seguimos por acá, casi a punto de cerrar la transmisión, pero antes vamos a lanzar unas dos rolas más. Acá Luis dice, Alejandro Corona, bueno, Alex Punk, dice otra navideña en rockabilly. Vamos a lanzar este material que nos comparte Alex. Santa Claus is back in town. Vámonos con esto que dice así. Está en rockabilly. The snow is falling on the ground. Well, it's Christmas time, pretty baby. The snow is falling down. Well, you be a real good honey, baby. Santa Claus is back in town. God don't sleigh with reindeer, no sack of my nuts. You'll see me coming in a rusty greyhound bus. It's Christmas time, pretty baby, and snow is falling on the ground. You'll be a real good little honey. Santa Claus is back in town. Hang up your pretty stockings and turn out the light. Santa Claus is coming up your dead box tonight. It's Christmas time, pretty baby, and snow is falling on the ground. Well, you be a real good honey, honey. Santa Claus is back in town. No sleigh with reindeer, no sack on my nuts. You'll see me coming in a rusty greyhound bus. It's Christmas time, pretty baby. The snow is falling on the ground. Well, you be a real good little honey. Santa Claus is back in town. Hang up your pretty stockings, turn out the light. Santa Claus is coming up your blood box tonight. It's Christmas time, pretty baby. The snow is falling on the ground. Well, you be a real good honey, baby. Santa Claus is back in town. Santa Claus is back in town, Frantic Flintstone, es el tema de esta, no sé si es como una recopilación, algo así. A ver qué nos platica Alejandro acerca de este, de esta producción que nos compartió. Es acá una, no sé si sea una banda que sacó un disco acá de navideño y está chido, ¿no? Todos nos sentimos con esa onda navideña, ya saben que apenas acaba de pasar la Navidad, pero pues estamos acá, ya saben que se extiende hasta el fin de año, ¿no? En donde ya se empiezan, bueno, más bien se sigue todavía hasta los Reyes Magos, ¿no? Y todos sentimos el ambiente navideño. Y eso es bien chido, ¿no? Saberlo disfrutar, ¿no? Saber pasar esos momentos chidos. Bien, estamos por aquí. Alejandro nos está escribiendo algo. Y sí, dice por acá, dice... Es un disco de Navidad, dice... La banda es Frantic Flintstones. Es como los Picapiedra, algo así, ¿no? Frantic Flintstones. Y este... Pues bueno, pues es un disco navideño, así que tiene bastantes rolitas acá adecuadas para la época. Y pues está bien chido esto, Alejandro, que nos compartes, porque hay muchos músicos rockeros que también llegan a hacer así sus producciones como estas, en donde sacan todo ese espíritu navideño, ¿no? Hay un disco por ahí de Gary Hoy, sí, es Gary Hoy el guitarrista, este, que tiene así unos discos acá instrumentales también de villancicos navideños, que también está bien chido. Por ahí busquen a Gary Hoy con sus villancicos navideños acá instrumentales, pero también perrones, muy chidos, muy bonitos. Y pues ya casi estamos a punto de despedirnos, muchachos y muchachas. Ahora sí que no nos queda más que desearles lo mejor de lo mejor. Ya saben, para este fin de año, se cierren con toda la onda positiva y comiencen con toda esa actitud también, ¿no? Así llena de energía, con toda esa potencia, el nuevo año, ¿no? 2025. Que así que la pasen muy bien. Que todo lo que deseen hacer, pues también, pues que lo intenten, ¿no? Al menos lograr conseguir. Y que todo, de alguna forma, que tenga un sentido, pues, solidario, por así decirlo, ¿no? Que todo lo que haga uno, que repercuta también en el bienestar de otras personas. Principalmente las que están a nuestro alrededor, ya saben, la familia, este, amigos y eso. Que está así más, que son más cercanos. Pues para que esa buena onda se extienda, ¿no? A más personas. Ya saben que si compartimos cosas positivas a alguien, esa persona a la que le llega, pues también puede compartir esas cosas positivas como influencia hacia otras personas, y se va haciendo como una especie de cadena. Y eso es lo interesante, ¿no? Y lo chido, ¿no? Y por acá dice Alex, nos comparte también algo acerca de los Frantic Flintstones. Dice, no es un álbum de Navidad, dice, ¿qué? No es un álbum de Navidad surgidos a medida... Ay, chinga, no lo entiendo. Dice, es un álbum de Navidad surgido a mediados de la década de 1980 durante la segunda ola de del psychobilly británico. Los Frantic Flintstones se formaron en Didcot, en las afueras de Oxford, por el cantante Chuck Harvey y el ex baterista de Meteors, Toby Griffith, quien pronto se fue. Dice, después de un EP... debut en Reino, bueno, ahí se avienta un buen rollo. Bueno, pues ahí más o menos platica la historia de cómo se lanzó este material. Es un psychobilly británico en su máxima expresión, este disco navideño, con esa rola que escuchamos, que nos compartió este Alex. Bien, sí, como les decía, pues estábamos acá platicando acerca de, pues, de lo que se les desea para este fin de año. Y pues ya saben, pues toda la buena vibra. Y todo lo que hagan, pues así como les digo, pues traten de compartirlo, algo, las cosas chidas, pues siempre es bueno compartirlas. La buena música, las buenas experiencias, compartirlas, socializar, ya saben, siempre es padre. Y bueno, pasarlo lo mejor posible, ¿no? Bueno, pues soy Arturo Schendler, no me queda más que despedirme. Y nos voy a dejar también con una rolita que nos comparte por acá Alexan, que está muy adecuada para cerrar la transmisión, un tema que se llama Wind of Change. Me dice Alexan, dice, lanza esta rola porque me gusta mucho, dices, me gusta mucho este material y es una de sus rolas favoritas. Alexa tiene dos rolas así como de sus favoritas, que es esta de Wind of Change y la de África de Toto. Son rolas que le llegan a un buen, a pesar de que ella, como les digo, es muy conocedora de mucho rock progresivo y de materiales así, de bandas muy chingonas y de música que aparenta ser un tanto compleja. Pero también le gustan las cosas así sencillas y llegadoras, ¿no? Como aparentemente sencillas y llegadoras, porque podemos decir que estas rolas no son nada sencillas, ¿no? La de Wind of Change y la de África son rolas gigantescas, pero son rolas muy comerciales que, pues, que a mucha gente les gusta, ¿no? Y eso es padre. Y pues bueno, esta de Vientos de Cambio, pues es muy chido, ¿no? Que terminar con ese tipo de rolas, porque terminamos el año con esta rola, pero también esperamos tener unos cambios positivos, ¿no?, para el siguiente año, ¿no? Sentir esos vientos, ya saben, que uno siempre espera, ¿no?, que vengan y nos llenen de cosas chidas, ¿no?, de cosas buenas. Y ya saben, pues ya hay muchas cosas que pues empañan un tanto la manera de vivir de muchas personas, ¿no?, que se encuentran en situaciones vulnerables, ya sea por las guerras, por la pobreza, por situaciones de abandono, de violencia, pues que también se trata de, pues de pensar en esas personas y en esos momentos, pues para desearles toda la buena vibra, lo más positivo. Y bueno, una canción como esa, pues no, es algo muy chingón, ¿no? ¿Qué dice por acá este Luis? Dice, bueno, Chains es una rolota, dice, y para cerrar una rola de Shendra. Bien, entonces Luis, vamos a lanzar una rola de Shendra también. Entonces yo creo que lanzamos antes la de la rola de Shendra, yo creo, porque está muy ruda una que tengo por acá. No, a ver, déjenme ver, no sé si lanzar esa. Déjenme ver si la tengo por aquí. Déjenme ver si... Bueno, pues primero vámonos con la de Buenos Chains, en la que voy buscando la rola, ¿no? A ver si no se traba la compu. Para cerrar la de Shendra, ¿no? Vámonos con la de Buenos Chains. Y esto dice así. Y cerramos con una rola de Shendra, como dice Luis. Vámonos con Buenos Chains. Scorpions. Down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. We could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Follow the Moscow down to Gorky Park. Wind of Change, Scorpions, Vientos de Cambio, de su álbum Crazy World, del año de 1990. Rolísima, dice Alexan. Dice, gracias, Vientos, Alexan. Buen material este de Scorpions, ¿no? Unas baladitas de esas chidas a las que nos tienen acostumbrados Scorpions, ¿no? Ya habían hecho bastantes materiales así, así con ese toque, así de balada. Pero pues para mí siempre me gustaron todas sus baladas, se me hicieron bien chidas. Y pues ya saben, Scorpions tiene mucho material muy bueno, muy prendido también. De sus primeros álbumes de acá de los 70s están bastante potentes, muy chingones. Y también algunas baladas ya venían haciendo. Y pues bueno, tienen ahí un gran arsenal de buen material. Pues esos Vientos de Cambio, que esperemos que también vengan y impacten de manera positiva a todo el mundo y a cada uno de las de los seres que habitamos esta tierra. Es algo muy chingón. Y pues Luis quiere que cerremos acá de una manera también acá intensa con una rola de Shendra. Shendra es nuestra banda. A ver, vamos a lanzar una rola. A ver, estaba buscando por acá algún material. Y pues aquí encontré algunas. Pues tengo aquí varias, pero pues yo creo que una de la que suena acá como para cerrar la transmisión es la de Quién, ¿no? Es una rolita que pues invita también así como que a la reflexión, ¿no? De que se trata de que pues ahora sí que pues qué domina, ¿no? A uno, ¿no? Qué es la parte que lo lleva a actuar de cierta forma, ¿no? Muchas veces nuestros pensamientos, nuestra mente es la que llega luego muchas veces a condicionarnos, a guiarnos hacia hacer cosas que muchas veces igual pues no quisiéramos ni siquiera hacer, ¿no? O pensar, pero pues es eso, ¿no? Es como que el gran reto, ¿no? Poder tener ese dominio de la mente, de los pensamientos, pues para poder decidir de una manera pues igual un tanto más racional, por así decirlo, ¿no? Tener ese esa conciencia de lo que realmente está sucediendo en nuestra mente, ¿no? Porque muchas veces, ya saben, surgen pensamientos que son así, que luego pues surgen, no sé, pues por lo que se está observando, lo que se está percibiendo, pero en realidad no somos tan conscientes, ¿no? De lo que estamos ahora sí que pensando, ¿no? Entonces aquí lo interesante es darnos ese chance de reflexionar y concientizarnos sobre ese tipo de pensamientos que están surgiendo, pues para decidir cómo los manejamos y por dónde los encaminamos, ¿no? Si queremos seguir pensando eso, lo queremos eliminar y modificarlo, pues lo podemos hacer, ¿no? Tenemos ese poder pues, para poder controlar esa mente. Nada más es cuestión de ser pues muy conscientes y trabajarlo, ¿no? Bien, vámonos con esto que se llama ¿Quién? Shendra, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock, y regresamos para despedirnos. Vámonos con ¿Quién? Shendra. Yeah. Ken Shendra, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Cerrando con todo lo que es la última transmisión del año de acá de la casa del rock. Y pues haciendo, ahora sí que participa la banda que se conectó el día de hoy, a los que estuvieron por ahí escuchándonos, a, ya saben, de manera así de bajo perfil. Y es bien chido, ¿no? Pues a ver, ahora sí que agradecerles, ahora sí que habernos acompañado durante este año y haber, ahora sí que compartido buena música, buenos momentos, y eso es lo chido, lo que se agradece, ¿no? Esperando que el próximo año también sea igual de chido y que pues podamos seguir compartiendo buenos materiales y buenos momentos, y ya saben, las convivencias, ¿no? Que siempre son chidas, así de repente, pues encontrarnos y poder socializar y pasarla chido, ¿no? Bien, pues soy Arturo Shendra, acuérdense de visitarnos en cdmxlacasaradio.com y en CDMX La Casa Radio ahí en Facebook, para que nos sugieran cosas, ya saben, ahí algo que se pueda compartir, que ustedes digan, no, pues esto sería chido que lo transmitieran o que se hablara de esto, pues para que también podamos ahí tomar en cuenta, ¿no?, esas sugerencias y poderlas compartir acá con toda la audiencia. Por acá, Luis Lobo dice, qué buena rola, dice, bien, tus Lobos, sí, pues es una buena rola esa de Shendra, a mí me gusta un buen. no es porque la hayamos hecho nosotros, pero pues, muchas rolas a mí me gustan de las que hemos hecho, casi todas me laten. Tienen, ahora sí que, pues, ahí como que esa partecita especial que hace como que conecte uno con la canción, y eso es lo chido, ¿no? Dice por acá Alexan, dice, feliz año a todos los seguidores de la Casa del Rock, dice, sigan escuchando, disfrutando de buena música, dice, un abrazo a todos. Bien, entonces Alexan, eso es chido. Recuerden que esto se graba y ya después estaremos compartiendo las transmisiones para que las puedan revivir y poderse conectar nuevamente, ¿no?, con lo que se compartió, dice. Y la voz de Alexan bien potente, sí, fíjate que sí está bien potente la voz de Alexan en esa rola. Y por ahí hay una versión en vivo que tengo por ahí, que tocamos ahí en Tlane. Acuérdate, Luis, cuando hacían las tocadas ahí en Tlane, me acuerdo que ese día nos sonorizó, un día que tocamos, sonorizó un amigo a las bandas, un cuate que llegó a sonorizar a su banda, o sea, una banda de las que invité. Yo no lo conocía y tampoco conocía la banda, porque un amigo fue el que la contactó, ¿no? Y ya la invitamos y ya llegó ahí con su squad, el chavo con la banda, y él era el ingeniero de sonido de la banda, ¿no? Entonces ya se presentó, no, pues que soy Gerardo y pues vengo a sonorizar la banda, quién sabe qué. Ah, pues chido, Gerardo, ya. Y ya, pues me dijo que si podía moverle ahí a los controles, ¿no?, de la mezcla de la consola, ¿no? Y sí, pues yo le di chance, digo, sí, no hay bronca. Dice, no, pues soy ingeniero, ya tengo mucha experiencia en eso. Ah, bueno, pues va. Y ya cuando empecé a ver cómo movía, cómo sonorizaba la banda, dije, no, este cuate sí sabe un chingo, ¿no?, sobre audio, ¿no? Así como lo veo, digo, pues se me hace como, pues muy genial lo que está haciendo, ¿no? Porque lo que sonorizaba así, luego oías el cambio, ¿no? Sonorizaba, das de cuenta, micrófono, bueno, más bien mezclaba ahí lo que era la batería y escuchabas el sonido bien chido, ¿no? Y todo lo de su banda, pues sonaba bien perrón. Digo, ¿sabes qué onda? Pues sonorizanos a nosotros también, ¿no, güey? Y cámara, sí, te sonorizo, ¿no? Entonces nada más tocábamos Alexa y yo ya como dueto. Pero sí, pues él ecualizó todo lo que eran las secuencias y metió los efectos de Alexa también, los estuvo ahí manipulando. Y a mí me gustó mucho cómo lo sonorizó, se me hizo muy chingón. Y esa grabación la tengo por ahí creo que la tengo ahí en internet, la voy a buscar bien para compartírselas, porque también está chida la presentación ahí. Y Alexan, me gustó mucho también cómo se rifó la rola, bien cabrona en vivo, y con las manipulaciones de mi cuate acá en los efectos y en la consola, pues me gustó mucho cómo la manejó. Bien, pues ahí está. Entonces hay muchas cosas chidas por compartir, muchachos y muchachas, y por hacer, ¿no? Ya saben, hay muchos proyectos también por ahí que tenemos ahí también pendientes, que ya también tenemos que tomarlos en cuenta para pues poder darles ahora sí que seguimiento a todo esto. Bueno, pues pásensela muy bien, no me queda más que agradecerles esta participación del día de hoy, que estuvo muy chida, toda la banda que estuvo por ahí compartiendo, y pues pásensela muy bien, un abrazote hasta donde se encuentren, si estamos cerca y pues, si nos vemos, pues un abrazo nos daremos, y si no, pues a la distancia también pues nos conectaremos, ¿no? Ya está, sonó como rima. Y pues bueno, cuídense mucho, soy Arturo Shendra, pásenla muy bien, nos estamos viendo en la próxima. Queda pendiente la edición oficial del disco de Shendra. Sí, Luis, fíjate que sí, ya eso lo tengo que trabajar ya, en caliente, ya estoy en pláticas con uno, ya platiqué con Alexa sobre esa onda, lo tenemos bien presente, ahora sí que empezando el año vamos a darle con tocho, ¿no? Para darle a eso, a ese material que está muy chingón. Bueno, que a mí me gusta también un buen. Los dejo con esta rola que está sonando. Cuídense mucho. Soy Arturo Shendra. Esta se llama Ayer Shendra. Una baladita. Se lo voy a poner desde el comienzo para que la escuchen toda y se vayan a dormir con esa rolita. Esto se llama Ayer Shendra. Nos estamos viendo. Bye. Conéctense con esta rola si siéntanla y lloren un poco con ella. Nos vemos. Bye. Dejen la regreso chido y ya, para que se oiga bien. Esa no es, ahí va la otra. Ahí va, esta es Ayer. Nos vemos, bye. Thank you.